de que está disputando esta serie final con el Kili Romero, un gran jugador de gran trayectoria en los distintos niveles del básquet argentino. Lo saludamos, le agradecemos atendernos a esta hora. Hola Kili, ¿cómo te vas? Fabián Pérez y Diego Brunetti te saludamos, ¿qué estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Acá estamos muy contentos con los muchachos de haber conseguido otra victoria de visitantes. Kili, bueno, felicitaciones, dos victorias bárbaras en resistencia y ahora la oportunidad de definirlo en casa. No va a ser fácil tampoco, como no fue fácil frente a Unión de Santa Fe, donde tenían prácticamente el partido liquidado, estaba casi perdido y lo encontraron al final, así que ahora tienen la chance de poder ponerse en la final, por al menos ganando uno de los dos juegos que tienen de local, y esta diferencia, si bien no es decisiva, es bastante importante, ¿no? Sí, Fabi, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Sí, la verdad que tuvimos 6 segundos de irnos a vacaciones, de que termine todo. Tuvimos la fortuna, creo, en esa bola ahí que roba el Negrito Lauría y se la da al Matearito, que mete un gol increíble, y a partir de ahí hoy nos encontramos con las dos victorias de visitantes, que sabemos lo importante que son, pero también sabemos que todavía nos falta un pasito más para poder cerrar la serie, falta un partido más, así que van a ser partidos muy duros, muy cerrados, como es el tema, ¿no es cierto? ¿Y cuáles fueron las claves para estas dos victorias? Porque Induna había perdido mucho de local en todo el campeonato, ustedes lo conocían, lo habían enfrentado, ya la habían ganado en la serie regular, pero digo, meterle dos victorias en postemporada, 81-76 y hoy 67-64, habla muy bien del carácter que tiene el equipo del Tulo Rivero, ¿no? ¿Cuáles fueron las claves? Sí, bueno, creo que el planteo del Tulo hoy fue genial, fue magnífico, porque lo sacamos un poco de lo que están acostumbrados a hacer ellos, que ellos juegan mucho en la pintura y le ofrecimos más el tiro externo, y bueno, fue una apuesta que hicimos, salió bien. Creo que son equipos muy parejos, entonces en los mínimos detalles es donde va a estar la clave, la defensa. Tratamos de hacer mucho hincapié en la defensa y tratar de correr lo que se pueda, porque tampoco es que te permite correr tan pindú ni nada, ¿viste? Estamos tanteadores bajos, se está jugando muy físico, así que hay que estar en los detalles, que es lo que te va a dar el partido, ¿no? ¿Cuánto influye, Kili, la experiencia, el oficio que tienen muchos jugadores de su equipo? Hablamos de Ariel Pau, de Nico Lauría, tu caso, jugadores con acostumbrados al roce tanto en el TNA como en la máxima categoría. ¿Cuánto pesan estas instancias decisivas, aparte de la experiencia del Tulo Rivero? Sí, bueno, pesa. Creo que hoy Ariel, tremendo partido. El otro día Nico metió en ofensiva, estuvo tremendo para ponernos en juego, porque para el primer partido estábamos 11 puntos abajo y en una ráfaga de Nico, que metió 9 puntos seguidos, nos puso en juego. Cuando parecía que el partido ya se inclinaba para el lado de ellos, Nico metió 2 bombas seguidas, después le hacen full en un tiro de 3, mete los 3 tiros libres y nos hace poner en juego. Y hoy Ariel, el inicio del partido, está con la mano caliente y siempre aparece alguno, ¿viste? No, es como que el equipo lo que tiene de bueno, que no depende de uno solo, no somos dependientes de un jugador, tenemos en todas las líneas, creo que bastante largo el equipo y bueno, los jugadores con experiencia. Hoy Nico también mete un triple en el momento clave para que se nos venían ellos, mete un triple, entonces frenó ahí un poco la arrebatada que nos estaban pegando ellos. Así que creo que eso es importante en esta etapa de definiciones, ¿no? Estamos hablando con el Kili Romero, jugador de Comunicaciones. El equipo de Comunicaciones del Tulo Rivero se adelanta 2-0 en la serie, los dos partidos de visitante, 24 y 26, tercer y cuarto partido lo van a jugar en Mercedes. Imagino un estadio con mucho público, Kili. Ya los venían acompañando, lindas instalaciones. El otro día tuvimos la suerte de ver el partido contra Unión de Santa Fe a través del streaming. Igual no hay que confiarse, porque Indú, el equipo de tres, ha ganado mucho de visitantes también. Sí, Fabi, son dos equipos muy parejos. Sabemos que va a ser otro partido durísimo, una guerra, hay que jugar físico, hay que estar mentalmente bien preparado para afrontar un partido duro, ¿no? Ser fácil, sabemos que ellos fueron el uno en todo el año, nos ganaron los dos partidos que jugamos en Mercedes, así que tenemos que ir bien duro, a ver si podemos cerrarlo así en casa. Claro, porque darle uno es darle vida, y darle vida significa poner en riesgo el pasar a la próxima ronda después de haber hecho una primera parte en resistencia realmente muy buena. Sí, sin duda, tenemos que aprovechar la localía, sabemos que la gente nos va a acompañar, el estadio va a estar con un buen marco de público, así que bueno, queremos poder aprovechar a nuestro favor para poder cerrar la serie en Mercedes y no tener que volver a resistencia, que se nos va a poner bien bravo si llegamos a tener que necesitar un quinto juego para cerrar la serie. ¿Cómo está el clima en Mercedes con este presente del equipo y con esta situación de estar peleando por alguna chance de subir a la máxima categoría? Y es una plaza nueva, Mercedes, que recién ahora se está mamando un poco más de básquet. Creo que lo que pasó con el último partido contra Unión de Santa Fe jugó mucho a favor, la cancha estaba con mucho público, y con ese cierre tan dramático que tuvimos, creo que se enloquecieron, así que bueno, esperemos que nos sigan acompañando en lo que nos quede de torneo, ¿no? Kili, nada, felicitaciones por esta nueva victoria, por este arranque de serie final en la Conferencia Norte. Un amigo tuyo que está escribiendo, Juan Pablo Sosa, para mandarte un gran... No sé si lo conocés, si lo tenés de algo. Me parece que lo tengo de algún lado. Lo tenés de algún lado, bueno. Papi, grande. Hoy es el hincha número uno en Twitter que tiene Comunicaciones. Es verdad. Y te mando un abrazo enorme. Y le dije, gastate una llamada y llamalo por teléfono, flaco, escuchame, ¿cuál es? Pero bueno, te mandamos un abrazo enorme, Kili, y lo mejor para estos partidos del miércoles y el viernes, ahí en Mercedes, ¿eh? Bueno, muchas gracias, y bueno, le mandamos saludos a Juan Pablo, a toda su familia que siempre nos está apoyando, un amigo. Bueno, esperemos poder cerrar la serie del local, esperemos que no haga falta jugar el viernes. Estamos con mucha intención y mucha ganas de cerrar la serie el miércoles, esperemos que así sea. Abrazo enorme, Kili. Dale, abrazo enorme. Dale, gracias por llamar, hasta luego. Bien, el Kili Romero, el jugador de Comunicaciones de Mercedes, de Corrientes, equipo que está jugando la final de la Conferencia Norte del Torneo Nacional de Ascenso, que hoy le ganó 67-64 a Indú de Resistencia, se puso 2-0 después de ganar sus dos partidos como visitante, y ahora el día miércoles jugarán el tercero de locales, esperando liquidar la serie, como decía recién, para ya ganarse un lugar en la final del Torneo Nacional de Ascenso, mientras en la otra llave, repetimos, Estudiantes de Olavarría ganó sus dos partidos como local, con muchísima gente en el Parque Guerrero, ahí en la cancha de Estudiantes, 65-60 el primer partido, Atenas de Carmen de Patagones, 87-77 ganó hoy, también frente al mismo rival, Vélez.